Hay que superarlas nomás. Estoy con la frente en alto, obviamente. Siempre voy a luchar mientras tenga pies, mientras pueda seguir luchando, lo voy a hacer, y más por esta institución que sin duda amo, que respeto, y creo que el momento que menos esperan, sin duda va a aparecer a Rodrigo Romayo, ¿no? Rodrigo, se viene el clásico paseño, un clásico bueno que va a ser muy importante para las aspiraciones del Tigre para poder llegar a Copa Libertadores de América. No, seguro, creo que ese es el objetivo, ¿no? De conseguir una copa, más allá de lo que se diga o esté lejos el que está ahí arriba, creo que hay las posibilidades de conseguir algo importante como es una copa, y creo que el equipo está muy enfocado para conseguirlo, ¿no? Y que marque, ¿no? Creo que podía haber marcado el penal, pero podía haberse el partido venido a nuestro favor con más goles quizás, pero bueno, son cosas que pasan, hay que seguir aprendiendo, son rachas de un delantero que sin duda hay que superarlas, porque sabemos que aún quedan más partidos, y sin duda yo estoy muy comprometido con mis compañeros, porque son los primeros que me apoyan muchísimo, mi familia. Y creo que lo importante, más allá de todo esto, es ganar. Lo ganamos, y creo que es el objetivo de poder seguir luchando, ¿no? Creo que Bielsa aprovechó muy bien, creo, el pasaje que estuvimos por la Libertadores, pero bueno, lo importante es ahora enfocarnos en que tenemos partidos de los cuales son finales uno por uno, y creo que el objetivo es sin duda poderlos ganar, y a ver si Dios mediante al fin del campeonato podemos conseguir algo importante.